faltas con sombrero. Perdón, Paquita, perdón. Es un chascarrillo, hombre, un chascarrillo. Radio Urucupiña. La radio de todos. 16 horas, 30 minutos en toda la ciudad. Horas. fiesta aniversario de Core Mega Disco. El poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459 Pompeya. Búscanos en Facebook como Core Mega Disco Show Oficial. www.coremegadisco.com. Radio Urcupiñán. La radio de la integración. Nuestra página en internet www.radiourcupina.com.ar. Esta noche de amor voy buscando la luz de tu dulce mirada. corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré. La guitarra es un rojo clavel, perfumando el secreto jardín de las horas vividas ayer. Cuando estaba tan cerca de ti, solo queda el recuerdo de un grato placer y el rumor de la luna de abril. Por eso vivo mi bien, tunante y trasnochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor. Por eso vivo mi bien, tunante y trasnochador, huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor. Mi amigo Lupe, con En el aire, AM 1550. Radio Urcupiña. Radio Urcupiña, la radio de todos y para todos. felicidad se expresa con una sonrisa. Consultorios Odontológicos San Antonio. Odontología integral, niños y adultos. Prótesis fija y removible. Pernos, corona de porcelana. Implantes, ortodoncia, ortopedia, fonoaudiología. Materiales descartables. Consultas sin cargo. Solicite su turno en cualquiera de nuestros centros odontológicos. En Liniers, Ramón Falcón 7079. Teléfono 4642-8512. En Flores, Avenida San Pedrito 137. Teléfono 4637-3921. En Mataderos, Avenida Olivera 1566. Teléfono 4635-2861. Consultorios Odontológicos San Antonio. Grupo de profesionales bolivianos brindándole un completo y moderno servicio de odontología integral. Director Dr. Omar Pinto. Centro Odontológico San Antonio. Sonrisas sanas para sábado 11 de diciembre. Fiesta 15 aniversario de Cori Megadisco. La fiesta más grande del año. Prohibido perdérsela. 8 shows en vivo. Escucha bien. Damas gratis. Sebastián Mendoza. La Champions League. El Retutu. 18 quilates. Banda Bustamante. Clasiqueros. Toma 2. 8 shows en vivo y una entrada general de 25 pesitos. Por eso decimos prohibido perdérsela. Damas gratis. Me vuelve loco tú. Sebastián Mendoza. Tenés razón, por eso me voy, por eso. La Champions League. Yo nunca te puedo olvidar. El Retutu. 18 quilates. ¿Cómo es mi Banda Bustamante? Vamos, bailemos otra vez. Clasiqueros. Mi vida eres tú. Y solamente tú. Toma 2. Sábado 11 de diciembre. 22 horas. Fiesta aniversario de Cori Megadisco. El poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459, Pompeya. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Somos Radio Urcupiña. Estás escuchando AM 1550. Radio Urcupiña. 17 horas, un minuto en toda la ciudad. Soñar con tu cariño. Si vas a marchar, solo te pido una noche más de amor prohibido. Ven a compartir mi lecho frío. Deja que mis labios te acaricien. Primavera, una noche más para comprender y para llorar tu olvido. Una noche más y luego te irás a buscar otro camino. Que no supe cómo retenerte. Una noche más, dame tu abrigo y a Urcupiña. Cada día más cerca tuyo. Gratis. ¡Uy! ¡Puta madre! ¡No te miran mover la y después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos regla ni reloj, aquí estamos solo tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Bienvenidos a otro programa más, a otra edición más de Cumbia y Algo Más. La previa de Cori Mega Disco. Arrancamos el programa con Damas Gratis y este éxito junto a Banda Bustamante, la voz de Pablito Lescano que nos saludaba en esta apertura de la previa, programa número 35 de Cumbia y Algo Más, en un día muy especial, este sábado 11 de diciembre del año 2010, que ya se nos va de a poquito, pero está llegando el momento de los grandes acontecimientos, de las grandes fiestas y por supuesto de la que te tiene preparado Cori Mega Disco para esta noche. Una noche que será muy especial, porque sí señor, vamos a poner aplausos porque esta noche es el aniversario número 15 de Cori Mega Disco y lo vas a vivir a la manera de la previa. Ahí va, los aplausos grandes para Cori, que esta noche te va a ofrecer una noche muy especial con 8 bandas en vivo, tocando en el escenario del majestuoso de Pompeya. Por supuesto estará Pablito Lescano y sus Damas Gratis, que abría el programa. Además, la presencia de otro grande de la cumbia norteña, el ángel norteño, Sebastián Mendoza, alrededor de la 1:30 de la mañana brindando su show en vivo. Pablito estará a la 1 de la mañana pisando el escenario de Cori. También tendremos otro grande, la cumbia gorda del Retutu, nuestro amigo Gastón, presente en el escenario. Además, atención, a prestar atención, no te podés perder, llega Maxi, llega 18 quilates en vivo. También en Cori Mega Disco, la voz de Maxi, la Champion Liga, también en Cori, pero hay más, llega Maxi, llega Zeta, llega toda la banda, llega Tom Cumbión, no, toma dos. Nos confundíamos porque el amigo Z está andando en cumbión también, pero seguramente estará con la banda de Toma 2 hoy, la voz de Maxi. Además, clasiqueros, la voz de Diego, la voz de Sonia, la voz de Sarita, ¿quién más? Ellos tres, sí señor, toda la banda clasiqueros, nuevamente en Cori. Además, banda Bustamante, con Marquito Bustamante, con todos los chicos, con los dos cantantes. Llega la banda Bustamante al escenario de Cori, Mega Disco, y vos no te lo podés perder. Porque sí, porque la entrada es muy accesible, 25 pesitos, hasta qué hora, no, toda la noche 25 pesos pagamos en el día de hoy, Avenida Sáenz, 459, barrio de Pompeya, está Cori Megadisco celebrando en el día de hoy su aniversario número 15, así que a no perdértelo porque será una gran noche que tenemos preparada, pero además de esto, sí señor, además de esto, atención, lo escuchás en la cortina. Con Yo No Sé Mañana estará presente Néstor Ameri Jr. en el Teatro Premier esta noche a las 22 horas. En lo que será el recital en vivo que dará festejando sus 11 años en la movida tropical ahí en la calle Corrientes. 1645. Llega Néstor Ameri Jr. Llega Jean Bao a el Teatro Premier en el microcentro porteño. Pero además hay más. Para los amantes de la cumbia norteña, hoy sábado 11 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Lo de llamado será a las 10 de la noche. Sábado 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, la gran despedida del año Maratón de Grupos Norteños en vivo. Presenta Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Coroico a la 1 de la mañana. Después de Cori, sí señor, para ir para la calle Perón. 1281, se va a ir Sebastián Mendoza, que va a estar actuando 2 de la mañana. Además, liberados desde Jujuy, Brumas, y desde Salta, el creador del humo del cigarrillo, llega Víctor Hugo y los Bengala. También la presencia de dos bandas soportes, Agrupación Juvenil y La Diferencia. Recordamos que está prohibida la entrada con camiseta de fútbol y gorra en lo que va a ser esta peña norteña. Juan Domingo Perón, 1281. Para más información tenés tiempo todavía para reservar tus entradas al teléfono 4308-6713 o al celular 1559-577315 o en México 2302 Bar Salteño, auspicia Bar Salteño La Esperanza de Alfredo Guerrero. Así que de 9 a 6 de la mañana, gran despedida del año, Maratón de Grupos Norteños. Tenemos más para el sábado 18 de diciembre. La gran fiesta de la Peña La Moldeña, despidiendo el año 2010 en Juan Domingo Perón, 1281, Capital Federal, desde las 9 de la noche hasta 6 de la mañana. Peña folclórica con artistas exclusivos. Desde Salta, por primera vez en Buenos Aires, Evalúa el Prieto con el Folla de Agustín Burgos. Desde Jujuy, con toda la música andina, el grupo Maimará. Desde Santiago del Estero, presente en nuestra fiesta, los Roldanes y su violín. A pedido del público, vuelven los más grandes del norte, los Lirios Colombianos con Teco Acordeón. Y festejando sus 30 años con la música, el grupo Sombras. Así que los Lirios Colombianos y el grupo Sombras en la noche de La Moldeña en Perón 1281. Para reservar tus entradas, atención, bono contribución anticipado de 30 pesos. Avenida Juan Bautista Alberdi 802 o al 4904-0885. Miró 101 Gina Falcón o al 4431-8193. Pichincha 136, local 20, Capital Federal, ahí en lo de Mario Ibarra, al teléfono 4954-4565. Recordá que para las primeras 300 personas que ingresen, habrá un sorteo de 300 pesos en nuestra cantina, empanadas, sándwiches y bebidas. Anima esta fiesta el popular Santucho, organizan los hermanos A Pasa. Después te cuento más. Apertura formal de este programa número 35 de la previa de Cori Cumbia y algo más. Está Fernando Sánchez Benítez en la operación técnica, co-conducción y musicalización de este programa. Mi nombre es Eugenio. Te acompaño hasta las 20 por la M1550, la radio de la integración. Como te dije, abrimos con damas gratis y seguimos haciendo la previa de lo que es el gran aniversario de Cori Megadisco. Vamos a volver a la música. Cumbia del Norte. Se viene Sebastián Mendoza desde su último material, así se dice, Cosa Nuestra, con Amor del Bueno. Después, liberados esta noche en la Peña Norteña, La Vida por un Beso. Suenan así de esta manera en la gran tarde de la previa de Cori Megadisco. Corazón. vas a olvidar que fui primero en tus besos y en tu habitación. No lo niegues, por favor. Sé que ya no soy el mismo que tú usabas ayer. Aquel que provocó tu llanto con locuras, con mentiras. Fueron tantas las heridas. Ya no tengas miedo, dan otra oportunidad. Nadie te va a lastimar. Estás tú, yo. Seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco y también palpitando lo que va a pasar esta noche en la gran despedida del año. Maratón de grupos norteños en vivo. Se presentan Sebastián Mendoza a las 2 de la mañana, Coroico La Una, Brumas desde Salta, Víctor Hugo y Los Bengala, el creador del humo del cigarrillo. Además, agrupación juvenil a la diferencia en Juan Domingo Perón, 1281. Y hablando de otro grupo que se presenta esta noche, va a estar la presencia de Liberados ahí en La Peña. Vamos a hablar con Ismael, cantante de Liberados. Lo tenemos en línea. Ismael, ¿cómo te va? Eugenio, acá de la radio de Cori Megadisco te habla. ¿Qué tal? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, la verdad que un gusto tenerte acá al aire de la radio de Cori y especialmente palpitando lo que va a ser la presencia del grupo Liberados en la Peña Norteña esta noche acá en el microcentro porteño. Bueno, tuvimos la oportunidad de verte hoy en la televisión haciendo esa especie de recital que hicieron en el programa Pasión de Sábado. Contanos un poquito cómo va la actualidad de Liberados. ¿Tienen preparado nuevo material? Nosotros estuvimos difundiendo recién el tema La Vida por un Beso. ¿Eso sería de lo próximo de Liberados, la difusión que están haciendo? Bueno, ese es un adelanto del próximo disco de Liberados, el número 2 sería, y bueno, estamos acá en Buenos Aires haciendo actuaciones en vivo y bueno, decidimos visitar el programa Pasión para promocionar, ¿no?, algunas canciones de nuestro nuevo disco. En este caso fue Te Desafío, uno de los cortes de difusión, y bueno, estamos contentos porque ya estamos llegando a fin de año, y bueno, siempre es común hacer un balance, ¿no?, del año, y la verdad que ha sido muy bueno, un año con bastante trabajo y muy promisorio, porque ya tenemos cubierta toda la agenda de lo que va a ser diciembre y enero del Grupo Liberados, y esto nos pone muy contentos. Contanos un poquito para la gente que no lo conoce al grupo, ¿cuánto hace que está en formación Liberados y cómo surgió la idea de Liberados? Quizá para la gente que no conoce la historia, lo que se pueda contar, ¿no? Bueno, sí, para los que no conocen, nosotros somos ex integrantes del grupo Bandidos. ¿Quién les habla? Ismael, ex cantante del grupo Bandidos durante 12 años. Bueno, a partir de mayo del año pasado decidimos desprendernos de ese grupo para trabajar de manera independiente, bueno, conservando el estilo, obviamente, ¿no?, como se habrán dado cuenta, el estilo romántico de la cumbia jujeña, y bueno, gracias a Dios ha sido una buena idea, porque desde que nos separamos hemos mantenido siempre el avance del movimiento, realizando actuaciones en vivo, actuaciones en Pasión de Sábado, por ejemplo, giras por el exterior del país como Bolivia y Uruguay. Por cierto, la otra semana nos vamos para allá. En Uruguay, bueno, el grupo es reconocido, ¿no?, por el pasado, digamos, de algunos de los integrantes, y bueno, han aceptado de muy buena manera nuestra propuesta, y bueno, esperemos que a la gente que no nos conoce, que invitamos a que nos conozca, que escuchen nuestras canciones, y que bueno, que se sigan prendiendo a la cumbia jujeña, como lo venimos tocando nosotros desde hace más de 12 años. Es así, seguramente tendrán sus seguidores de la época del grupo anterior, gente que lo sigue desde la formación de Liberados. Nosotros estamos escuchando uno de los clásicos que hicieran con Bandidos, Hotel California, en este caso interpretado por Liberados ahí en la cortina. Bueno, vamos a pasar un poquito antes de despedirte, de cerrar la nota, para invitar a lo que va a ser la gran peña de esta noche de grupos norteños. Ustedes se van a estar presentando ahí con la organización de Alfredo Guerrero, Ismael. Más o menos, ¿a qué hora, tenés idea, van a estar en la peña tocando en vivo? Más o menos a las 3, entre las 3 y las 3 y media vamos a estar tocando ahí en la peña, en calle Presidente Perón. Así que bueno, la gente está invitada, hay una cartelera muy grande de grupos. Así es. Bueno, vamos a tener nuestro espacio más o menos a las 3, así que invitamos a los chicos que nos estaban preguntando esto. Y bueno, ojalá que la gente se llegue, vamos a despedir el año. Tenemos otras presentaciones acá por Capital también. Y ojalá, bueno, nos acompañen. Queremos despedir el año con la gente que nos hizo el aguante aquí en Capital Federal durante todo el 2010. Y bueno, vamos a hacer un show especial con las canciones del Grupo Liberado, las canciones que grabé con el Grupo Bandidos a partir del año 88 hasta el año pasado. Un repertorio muy muy cargado, en el 98, perdón. Un repertorio cargado de muchísimas canciones, muchos éxitos clásicos que ya son allá en el norte argentino. Así es, Ismael. La verdad que un gusto tenerte acá en la radio. La invitación para la gente que va a la peña. También está Sebastián Mendoza a las 2 de la mañana. Coroy con la 1, Brumas, Víctor Hugo y los Bengalas, Agrupación Juvenil, La Diferencia. Bueno, para cerrar esta noche agradeciéndote por el tiempo con nosotros, ¿podés hacer algún pedacito de algún clásico, de lo nuevo, de Liberado, ya para invitar a la gente y cerrar la nota? ¿Puede ser algo así a capela, en vivo? Podría hacerte Desafío, el tema que estuvimos tocando hoy a la 1 en Pasión. Dale, dale. Lo escuchamos entonces, sí. Te Desafío, la voz de Ismael, Liberados, acá en la previa de la Peña Norteña, dale. El estribillo dice: te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame. Bueno, es buenísimo, buenísimo, bueno, Ismael. Te quiero agradecer por la buena onda. No tenemos la oportunidad de conocernos en persona, pero te prometemos que vamos a estar con la banda un día ahí en los estudios en vivo. Y bueno, un saludo muy grande para toda la gente que hizo el aguante a la banda en este año 2010 que ya se va, y bueno, que el 2011 sea muchísimo mejor para todos. Es así, Ismael. Contanos antes de irte los bailes que tienen. Además, están en Picaflor y en algún otro lado, escuché en la tele, ¿no? Para la gente que lo sigue. Vamos a arrancar temprano en la ciudad de La Plata, en un baile que se llama La Chapaquita. Después venimos para La Peña, más o menos a las 3, y antes de las 4 vamos a estar tocando en el Picaflor, donde cerramos la noche, y mañana seguimos con arrancamos allá en no recuerdo la localidad, el baile se llama Los Pinos. Para toda la gente de acá de Buenos Aires, la colectiva boliviana, los amigos del norte argentino, los residentes jujeños, salteños, tucumanos, acá en Buenos Aires, y la semana que viene estamos partiendo para Uruguay, donde vamos a estar 2 semanas de gira, recorriendo casi la totalidad del país, para volver el 29 a nuestra provincia, Jujuy, para festejar el fin de año con toda nuestra familia. Así es, Ismael, bueno, te agradezco, un abrazo grande y suerte para hoy en la peña, Gracias. Bueno, gracias, Eugenio, un gusto haberte conocido, aunque sea por teléfono. Un saludo para toda la gente de ahí de la radio de Cori, para el señor Ricardo Banjay también. Así es. Le mandamos un saludo a su señora. El saludo de fin de año, ¿no? Bueno, que tengan unas lindas fiestas. Y ojalá pronto estemos de nuevo por acá. Ojalá, sí, lo esperamos alguna noche en las noches grandes de Cori Megadisco, que hoy festeja su aniversario también, ¿eh? Un abrazo, Ismael. Bueno, dale. Bueno, para toda la gente de Cori, muchísimas felicidades. Gracias, Eugenio, y será hasta la próxima, si Dios quiere. Bárbaro, adiós. Así no, pasaba Ismael, cantante de Liberados, esta noche en la Peña Norteña. Voy a volver a la música rapidito porque me corre el programa hoy, Fer, ¿eh? Muy movido esto. Tengo que ir a Clasiqueros con lo nuevo esta noche, en el aniversario 15 de Cori. Además, Sebastián Mendoza, 18 quilates, Damas Gratis, la Champions League, el Retutu, toma 2, banda Bustamante y Clasiqueros, que suena con Silueta de Cristal, después Traicionera, banda Bustamante, suenan así, dale. Abrázame, porque tal vez si tú te vas, yo siento frío, porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío, que solo así, yo junto a ti, seré feliz. Abrázame, y entonces yo te cantaré mi melodía, amor, te quiero de verdad, amor. Pancito y atún, pancito y atún, pancito y atún, pancito y atún. estamos haciendo la previa de Core Megadisco. Estamos ajustadísimos con el tiempo, señor operador. 17:51 esta noche en Cori. Damas gratis, la Champions League al 18, Quilates, Sebastián Mendoza. Banda Bustamante, Clasiqueros, toma 2. Una entrada general de $25, celebrando el 15º aniversario. Y además, llegan los Gastones, llega el retuto, lo tenemos a uno de los Gastones en línea. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Todo bien? Hola, Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo anda toda la gente de la previa, viene a ser, no? De la previa de Cori. Exacto. Para los oyentes, la verdad que contento en este 15º aniversario. Así es, 15º aniversario esta noche de Cori Megadisco, y va a estar presente una vez más la cumbia gorda de la mano del retuto en Cori. De la mano del retuto, mamá, cumbia gorda, así que contento, esperando esta noche visitarle a la gente, ¿no? Hoy entra gratis también de 22-23 para las mujeres. No, ya te la tenés aprendido, ¿no? Pero esta vez no, esta vez lamentablemente... Por eso pregunté, ¿viste? No había que meter la pata, claro, muy bien. Por eso pregunté, como es el aniversario, por eso pregunté. Claro, te voy a incorporar acá al programa, Gastón, ya que la tenés tan clara, porque mira, ni mis propios ayudantes que vienen a veces se saben eso todavía, y vos te lo tenés clarísimo, ¿eh? ¿Y cómo no le voy a tener, Cori? La verdad que Cori es mi casa, la verdad que yo cuando toco ahí me siento como... estuviera tocando en el patio de mi casa, con toda la gente, con todo el cariño que uno recibe de parte de todo, desde el más arriba hasta el último eslabón de lo que es el Cori. Siempre me trataron bien, siempre bien, así que bueno, hoy tempranito, nosotros vamos a estar abriendo lo que es el 15º aniversario de Cori Megadisco, así que a la gente... 12 de la noche más o menos. Otra, porque si no se va a quedar afuera, porque hoy va a explotar ese boliche. Disculpame, Gastón, 12 de la noche más o menos estarán tocando, ¿por ahí? Sí, vamos a estar tocando, sí, 12:30 vamos a estar tocando. Seguramente ya no va a haber capacidad para la gente, porque tocamos a la hora que toquemos. No, siempre Cori, está siempre lleno. La gente de Cori no fue bien, y siempre convoca mucha gente Cori, así toque yo, toque diversos grupos, la verdad que estamos contentos y siempre con poca gente, aparte el cariño de la gente, ¿no? El cariño de la gente es lo que más se aprecia, lo que te hace quedarte ahí arriba. Es más, el otro día estaba descompuesto y yo dije, no, yo quiero tocar, porque mi manager me dijo, mirá, Gastón, que encima, no, que yo por más que así esté en silla de rueda, el escenario de Cori lo quiero pisar igual, porque es impresionante cómo la gente Bajo Flores, Hildania, Celina, Villa Soldati, Bajo Flores, Lugano, Celina, vuelvo a repetir, Madero, toda la gente esa es hermosa, y bueno, gracias a Dios cada vez que voy ahí, no, me siento como en casa, te lo vuelvo a repetir, así que contentísimo, Eugenio, este 15º aniversario, que hayan confiado en mí, ¿no? Es algo hermoso, y bueno, junto a mi compañero Gastón, que es el animador, y toda mi onda, vamos a hacer lo posible para que la noche de Cori sea única hoy. Así es, Gastón, mira, acá mi operador me está haciendo señas, me está matando que tenemos que ir a una pausa. Me encantaría tener una nota más larga y extensa hoy, pero bueno, por lo menos queríamos cumplir con tu voz y tenerte al aire, porque si no cumplo con la pausa, la verdad me parece que me quedo sin programa. Así que, perfecto, Gastón... Perfecto, no, vamos a cumplir con la pausa, que es lo que nos da de comer. Exacto. Y bueno, invitarla a toda la gente esta noche, el 15º aniversario de Cori Megadisco, así que va a haber un montón de bandas invitadas, un montón de bandas tocando en vivo. En una de esas voy a estar yo abriendo la noche el retuto. ¡Cumbia, cumbia, cumbia gorda! Y gracias a todos. Gracias, Gastón. Hacemos un pedacito del Tiburón para cerrar. ¿Puede ser el éxito del verano? ¿Puede ser para ir cerrando? Sí, cómo no. Lo viste ahí en la canal. ¿Cómo es que dice? Ahora, ¿qué te parece? Se me hizo en la nube. Ahí va, ¿qué es el baile del tibu? Se mezcló con pancito y atún y el meneo del tiburón se mezcló todo. ¿Qué es el baile del tiburón? Con la mano bien arriba, hacelo como yo. Este es el baile del tiburón. Con la mano bien arriba, hacelo como yo. Bien arriba, más arriba. Vamos todo con la mano bien arriba, más arriba. Vamos todos con las manos bien arriba, más arriba, más arriba. Ahí viene el meneo que dice, ten cuidado este verano, que ahí viene el tiburón, ten cuidado este verano, te come el tiburón. Espectacular, Gastón, un abrazo grande, nos vemos esta noche en Cori con el retuto abriendo la noche del 15 aniversario. Chau, Gastón, un abrazo grande, nos vamos a la pausa nosotros acá. Chau, Gastón. Un abrazo grande para todos. Ahí pasó el retutu, pausa rapidito, no tengo ni tiempo para decir lo que viene en la pausa, Fer. Larga la pausa y después le cuento más a la gente, dale. Princesa Alejandra te presenta en la calle Corrientes a los siguientes artistas. El miércoles 15 se presenta El Polaco. Un día después, también en el Bar Laverno, llega el Chili Fernández presentando su nuevo material. Pero hay más. El viernes 17, en Molín Blue, Rodríguez Peña y Avenida Corrientes se presenta la reina de la canción, Ángela Leiva. Pero hay más. Para cerrar el mes, el domingo 19, llega la diosa del verbo amar, Dalila, presentando también parte de su nuevo material. Contactate con la productora Princesa Alejandra para venta anticipada de entradas y reservas al 15-3732-2888 o al Nextel 669-3462. El evento cuenta con la difusión y cobertura exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia y Algo Más. Además, los sábados de 17 a 20 en Cumbia y Algo Más regalaremos entradas para los shows de diciembre. Así que no te lo podés perder. Te esperamos durante diciembre en la calle Corrientes de la mano de Princesa Alejandra para presenciar estos grandes shows. Los esperamos. Vino caliente, no duermas con ella. Estoy harta del trueque de la hipocresía que despierta en su piel. ¿Por qué decís? Este sábado 11 de diciembre a partir de las 21 horas en calle Presidente Perón 1281 Capital Federal comienza la maratón de despedida de año con varios grupos norteños en vivo. Se presentarán Sebastián Mendoza, que estará actuando a las 2 de la mañana. Además, desde Jujuy llega Liberados. También contaremos con la presencia de Víctor Hugo y Los Bengala, el creador del humo del cigarrillo. También desde Jujuy llega Prumas, presentándose en la maratón. Además, Coroico, agrupación juvenil y La Diferencia. Para más información, comunicate al 4308-6713 o al 1559-57-7315 o directamente en el Bar Salteño La Esperanza, ubicado en México 2302, Capital Federal. La organización es de Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. El evento cuenta con la difusión exclusiva del Golazo Producciones y Cumbia y Algo Más. Cumbia de la mejor. No se lo pueden perder. Esperamos este sábado a partir de las 9 de la noche. Presidente Perón, 1281 Capital Federal, con la maratón de grupos norteños en vivo, con Sebastián Mendoza como artista principal. Recordando a un amigo que se fue sin un adiós. Reinaldo Ramón González. Especial. especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 153241-4005, email magnum@dataful.com. Servibol, fábrica de bolsas, distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Servibol, lo mejor en artículos de limpieza. San Antonio Destapaciones, desobstrucciones y desagotes. Destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además, ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio Destapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245 o visítanos en nuestra página web www.sadestapaciones.com.ar. Este 16 de diciembre, en el Molino Azul, ubicado en la calle Rodríguez Peña 411, comenzarán las grabaciones del programa de televisión Cumbia Pleno, que irá por el canal Argentinísima Satelital. Si tenés una banda y querés promocionarla, comunicate a los siguientes números. Al 011-1537-32-2888 o al Nextel 669-3462. Hotel California. Además, para todas las interesadas, casting de bailarinas para el programa. Anotate ya al 1537-32-2888 o al Nextel 669-3462. Informó productora Princesa Alejandra. La chica conocí, varias horas bailamos y su cuerpo sentí. Ya salió Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Sebastián Mendoza, un artista con ángel, nos cuenta sobre su vida y manifiesta que el reconocimiento del público es su mejor recompensa. Daniel Agostini, Karina y su video hot. Néstor en Bloque apura el disco. Chambao a España e Italia, el Super de Oro y su primer DVD. Además, Walter Encina, Bronco, Beto Riva, Sonora Everett, Prince, Sergio Morán, Montecristo, un postre gigante de Chaquita y Marito y todo lo que tenés que saber de la movida. Revista Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas. No te muevas de ahí, ya seguimos escuchando más cumbia y algo más. Argenter, la manera más fácil de enviar su dinero. Tenemos las mejores tarifas del mercado, siempre con la rapidez y confianza que solo puede brindarte Argenter. Contamos con más de una decena de sucursales propias en las principales ciudades de Bolivia: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí, Oruro y muchas oficinas más, todas unidas por Argenter. Su dinero llega en segundos. Por cada 100 pesos solo paga 4 pesos. Si envía dólares, su familia retira en dólares. Nuestras tarifas son únicas. Comuníquese con nosotros y entérese de nuestras promociones. Tenemos oficinas en Liniers, Bajo Flores, Pompeya y muchos más barrios. Llámenos al 4951-3230. Argenter, la manera más fácil de enviar su dinero. Estudio Jurídico Bolivia, más de 25 años brindándote soluciones legales en temas inmobiliarios, compraventa, alquiler, anticrético, migratorios, derecho penal, civil, laboral, accidentes de tránsito, violencia familiar. Estudio Jurídico Bolivia es la respuesta a tus necesidades legales en sus oficinas en el centro y en Liniers. Teléfonos 4371-6090-4644-5221. Estudio Bolivia. Bolivia, al servicio de la colectividad latinoamericana. Sábado 11 de diciembre. Fiesta 15 aniversario de Cori Megadisco. La fiesta más grande del año. Prohibido perdérsela. 8 shows en vivo. Escucha bien. Damas gratis. Sebastián Mendoza. La Champions League. El Retutu. 18 quilates. Banda Bustamante. Clasiqueros. Toma 2. 8 shows en vivo y una entrada general de 25 pesitos. Por eso decimos prohibido perdérsela. Damas gratis. Me vuelve loco tú. Sebastián Mendoza. Tenés razón, por eso me voy, por eso. La Champions League. Yo nunca te puedo olvidar, te lo juro. El Retutu. 18 quilates. ¿Cómo explicar? Banda Bustamante. Vamos, bailemos otra vez. Vamos para... Clasiqueros. Mi vida eres tú. Sábado 11 de diciembre, 22 horas, fiesta aniversario de Cori Megadisco, el poderoso de Capital, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial, www.corimegadisco.com. Yo tengo ganas de crecer. Yo soy FIE. ¿Tienes tu negocio o taller? ¿Eres feriante? ¿Vendes o fabricas algo? ¿Quieres crecer y aumentar tus ganancias? Tú también puedes ser FIE. Y tener un crédito con el plazo y la cantidad que elijas. Cuotas que disminuyen y la tasa más baja. Aprovecha, es rápido. Solo 48 horas. Es fácil. Mínimos requisitos. Obtén tu crédito FIE. Visítanos ya en Liniers. 11. Lomas de Zamora. La Ferrer. Esteban Echeverría. Florencio Varela. La Tablada. La Salada y el interior del país. Llámanos 46 44 1900. Con crédito FIE, crece y supera fronteras. FIE, gran poder, ganas de crecer. Radio Urcupiña, la radio de la integración. Seguimos escuchando cumbia y algo más por la M1550. Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado. Como una flor que se marchitó. Gritando estuvimos haciendo la previa de Cori Megadisco, Cumbia y algo más, número 35 hasta las 20. Esto es la radio de Cori, la radio de la integración, la M1550. Y esta va a ser una gran noche, sí señor. Porque además de tener el 15 aniversario de Cori Megadisco y la Peña Norteña en la calle Presidente Perón con Sebastián Mendoza, con Brumas, con Liberados, y tener los grandes grupos en Cori, vamos a tener la presencia de Jambao en el Teatro Premier. Esta noche, sí señor, a partir de las 22 horas, Néstor Ameri Jr. y toda la banda se estarán presentando en el teatro, presentando su primer DVD. Además, el show contará con la presencia de la Sonora Gigante y muchos invitados. Obviamente estaremos cubriendo el recital para la página, para Cumbia de la Mejor, para el Facebook del Golazo y para la radio. Es por eso que lo tenemos en línea a Néstor Ameri Jr., vocalista de Jambao. Es un gusto para mí tenerte acá en la radio de Cori, Néstor. Te vimos muchas veces acá por el baile. Así que bueno, bienvenido acá al programa y obviamente preparándote para lo que va a ser la gran noche del Premier, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, muy pero muy buenas tardes. Muy pero muy contento de estar saludando a toda la gente de Cori. Estoy en el medio de la calle, estoy en la avenida Corrientes. Bueno, ya con todos los preparativos, ya con todos los detalles, estamos, bueno, viendo luces, sonido, todo. Así que, bueno, nada, va a ser un show muy, pero muy lindo. Quedan ya muy poquitas entradas, pero hay, para los que quieran venir, están todos invitados. Nadie va a quedar afuera, prometido. Y, bueno, nada, vamos a pasar también a saludar a Cori, obvio. Van a pasar por Cori para el aniversario 15, entonces haciendo un saludito, le damos la noticia a la gente. Creo que vamos a pasar a hacer un saludito ahí, pero hoy va a ser un show de casi 2 horas con temas nuevos, temas viejos, así que bueno, yo creo que no se lo puede perder nadie. Va a ser una noche linda donde vamos a recordar 10 años, ya para 11 años de carrera. Así que bueno, queremos que todos sean parte, porque son los que han hecho posible de que Jambao esté hoy en donde está, ¿no? Es así, Néstor, la verdad es que una trayectoria terrible. Hoy te escuchaba en la nota antes de venir para la radio y de pasar por el teatro, que estuve ahí con Néstor, de tu padre, a quien le agradezco, en la nota que hiciste en la radio de Pasión, y cuando contabas que la gente por ahí no puede creer que tengas 24 años y ya tengas una trayectoria tan larga en la movida, escuchaba ese detalle de la nota. Es cierto, sí, hay alguno que me dice, yo, pero vos cuántos años tenés, y yo cuando les digo que tengo 24, me dicen, no, como 30 tenés, y yo les digo siempre, está bien que estoy, que bueno, son desde los 13 años que canto con Jambao, pero desde los 6 años que yo canto con mi viejo también. Me acuerdo, sí, lo ha contado. Son casi 17 años que vivo de noche, desde muy chico, y los años no vienen solo, y con la noche menos. Entonces, es como que, digamos, como que te deteriora también un poco esto. Pero bueno, pues tengo 24 años, el año que viene cumplo 25 recién. Bueno, igual estás hecho un pibe, Néstor. O sea, me hago pis y caca encima. Dicen que estoy hecho un bebé. Y sí, hay en el Facebook que armamos nosotros, que estuvimos regalando entrada, la chica dicen, es un bebote, Néstor. Es un bebote. El bebote, dice la chica. Bueno, gracias para todo nuestro público y para todo Cori, que sé que ayuda mucho para la gente de Bolivia, Perú, para la gente de Paraguay, para toda la gente de Latinoamérica, que sé que van mucho para Cori, y sé que van mucho para su baile y que siguen mucho su radio también. Es así. Así que nada, besos muy pero muy grandes para todos ellos. Y que los quiero ver hoy, a las 10 de la noche empieza el show. Así es, vamos a estar ahí con nuestras cámaras. Estuvimos también dándole un poco de difusión. Yo, como encargado de hacer el Facebook de Cori, también estuve ahí invitando a la gente de Cori. Así que me alegro, Néstor, de tenerte acá. Nos vemos a la noche en Cori, también en el teatro. Un gusto, gracias a Néstor, a tu padre. Seguramente estará Carla presente hoy también. Nos despedimos y nos vamos con un poquito de algún tema. Así te liberamos para que sigas ahí con la prueba de sonido y todo. ¿Podemos hacer algo para invitar a la gente un ratito de algún tema? ¿A capela? Sí, dale. Igual, como que te lo canto, estoy en la calle. Como que me miran todos, ¿viste? Como que da cosa, claro. ¿Qué tema querés? Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. si queremos amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana quién va a estar aquí. Espectacular, Néstor. Buenísimo, dale. Néstor. Muchas gracias por todo y nos vemos esta noche una vez más. Invitamos a la gente al premier a las 10 de la noche, Corrientes 1645, ¿no? Corrientes y Montevideo. Corrientes y Callao a 3 cuadras. Bárbaro, ahí, ahí está. A 4 cuadras del obelisco. Ahí cerca. Que... Dale, Néstor, un abrazo grande y beso, obviamente nos vemos. Un abrazo grande para todos, ¿verdad? Ahí pasaba, gracias, Néstor. Ahí pasaba Néstor Ameri Jr., vocalista de Jambao, invitando a la gente para el premier esta noche. Regalamos 10 entradas, cumbia y algo más, cumbia de la mejor, lo hizo posible. Néstor en el aire, en un ratito vamos a dar el nombre de los ganadores de la entrada. Ya tenemos acá gente esperando en el estudio, ansioso las entradas de Jambao. Vamos a sacarle una foto acá a la gente que vinieron, seguramente para el Facebook, ahí corroborando que entregamos entradas para Jambao. ¿A vos qué te parece, Fer, que no te dimos la bienvenida en este programa todavía? El programa se pone la pila, la producción logra cosas que son bastante bien para la gente, ¿no? Que la gente pueda ver a su ídolo. Gentileza de este programa, del Facebook, de la página. La verdad que es una satisfacción para mí, producción de este programa, para vos que estás en la operación técnica, también sos parte de este programa, poder concretar el sueño, por ejemplo, acá, de la hija del señor que vino a retirar la entrada desde muy lejos, de poder ver a su ídolo y gratis a través de este programa y también tenerlo en vivo al artista, ¿no? Así, la verdad, muy buenas tardes, Eugenio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Urcupiña. La verdad que sí, una gran producción la que siempre tiene Cumbia y Algo Más, no solamente desde hoy, ¿no?, sino va transcurriendo durante toda la semana. Y bueno, siempre con nuevas, con novedades, con premios, ¿no? Para toda la gente que siempre nos escucha por AM1550. Es verdad, la verdad que quizá por ahí alguna vez es una cosa mínima, pero somos un programa hecho a pulmón, como se dice, ¿no, Fer? Quizá sin tener grandes auspiciantes de fondo, quizá nos cuesta conseguir las cosas, pero queremos cumplir con la gente. Había una chica que nos criticaba en el Facebook, quizá ahí, no sé si leyó el... su hija ahí, o el señor, que nos decía, son unos chamulleros, dice, no están bicicleteando, no van a regalar ninguna entrada. Queremos demostrar que esto sí es verdad, lo que pasa es que es difícil a veces contactar a los managers, los artistas. Nosotros no queríamos decir que teníamos las entradas para regalar en el Facebook, hasta no tenerlas en la mano y poder entregárselas a la gente, porque decir, bueno, vamos a dar los ganadores y no tenemos la entrada después, quizá hay algún problema de último momento, es por eso que no vamos a conocer los ganadores en la página. Queríamos tener la seguridad de tener las entradas en mano, para que la gente después nos diga, estos dicen que regalan entradas y nos están chamullando. Pero que la gente no se altere, porque somos una página sin fines de lucro, donde nos esforzamos, ponemos, tenemos otro trabajo, los que conducimos y hacemos este programa en la semana, y nos cuesta llegar a hacer todo. Pero bueno, hay gente que sabrá valorar esto, hay gente que por ahí no entiende lo que es el valor y el esfuerzo de un programa hecho pulmón, como digo yo, ya con casi 3 años de vigencia. 2 años en Fantástico FM, 1 año acá en la radio de Cori. Así que bueno, es mi mensaje personal. En este cierre de año queremos agasajar a la gente con algún regalito, algo que se vaya contenta, que tengan en su Navidad quizá un recuerdo de haber visto a su artista en un teatro, en vivo y teniéndolo ahí cerquita gracias a este programa. Así que ya levantamos de una copa, Fer, a través de este programa, cuando faltan casi... tenemos la copa también ahí que después vamos a hablar, ¿no? De la radio del Cupini. Eso lo vamos a contar después de la música, porque se me viene más música encima. Seguimos palpitando, Fer, lo que va a ser la gran noche de la Peña Salteña de nuestro amigo Alfredo Guerrero, que presenta en vivo al Seba Mendoza a las 2 de la mañana. Como te dijo él, Ismael, cantante de Liberados, alrededor de... las 3 de la mañana. Además, Brumas y Coroico en esta gran noche. Coroico actúa a la 1. Presidente Perón 1281 de 21 a 6 horas. La maratón. Todavía hay entradas, ¿eh? Bar Salteño La Esperanza, México 2302, Capital Federal. O al 4308-6713. O al 1559-577315. Volvemos a la música. Desde el norte, desde Jujuy, ya Coroico con Pim Pim. El creador del humo del cigarrillo, Víctor Hugo y los Bengala, te dice... un humo del cigarrillo, dale. ¿Qué te... Simplemente Cori. Definitivamente el número uno. Por la mujer que mató mi sentimiento, iré a buscar. Cigarrillo fumar por la mujer que mató mi sentimiento, iré a buscar. No, no la viste jugar con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa. Son las horas de tu amor. Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar por la mujer que mató mi sentimiento, iré a buscar. No, no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitarás. Sí. No, no, nada viste jugar con mi corazón, con tu falso amor. Haciendo la previa de Cori Mega Disco acá, por supuesto, por la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. Estamos en vivo hasta las 20 horas, ¿eh? Mil disculpas a la gente de internet, a la gente de los Facebook, de los chats, que todavía no nombramos nada, Fer, ¿eh? No tuvimos tiempo de leer los títulos. Fue como una hora y media muy movida la del arranque, ¿no? Con las entrevistas telefónicas tuvimos, atención, al Retutu, que va a estar esta noche en Cori. Tuvimos al amigo Ismael, cantante de Liderazgo, que está en la Peña Norteña. Y tuvimos a Néstor Ameri Jr., cantante de Yambao, que está en el teatro. O sea que tuvimos uno de cada evento importante del día de hoy. Pero antes de los títulos, a manera también de difusión, te voy a contar lo que va a pasar el domingo 19 de diciembre en el Centro de Residentes Salteños, en Rafael Castillos. Esto, atención, Chavarría 1150, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, despidiendo el año con desfile de artistas del norte argentino. Desde Salta el Bagual Prieto con el fuelle de Agustín Burgos. Desde Jujuy llega el grupo Maimaray y toda la música andina. El Diablo del Carnaval y su armónica. Desde Santiago del Estero llegan los Roldán y su violín. El bandoneón mayor de Amaicha del Valle, Miguel Guerra. La cumbia con los Rebos de la cumbia. Además, se despiden de Buenos Aires con el mejor show al ritmo de la guaracha. Los Lirios, colombianos, sí señor. Todo con la animación del popular Santucho. Con un bono contribución de 20 pesos. Auspicia en este evento la farolita de Caballito, la farolita de Alberdi, la farolita de Directorio. Panadería y confitería, lo de Totó. Sí, para vos, Totó, que estás escuchando también. Mario Ibarra, viajes y turismo. Pero el sábado 18 de diciembre, acordate que tenemos de Salta, Bagual Prieto, de Jujuy, Maimará, en Santiago del Estero, de Roldán y su violín, el grupo Sombras y los Lirios colombianos. Esto es en la calle Presidente Perón, 1281, Capital, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana va esto, ¿eh? Además, presentando sus éxitos de ayer, hoy, el show espectacular, tributo a Michael Jackson de Nico. Recordando la música tropical norteña, los Rebos de la cumbia y la banda juvenil. Como te dije, la animación de Santucho, organizan los hermanos Apaza. En nuestra cantina, empanadas, sándwich y bebidas. Para las primeras 300 personas que ingresen, habrá un sorteo. ¿De cuánto? De 300 pesos, ¿eh? Así que no perdérselo. Te llevas 300 pesitos y decís, ¿qué hago? Imagínate que te ganaste los 300 pesos ahí adentro. Qué manera buena de invertirlo, comprándote un buen vino tinto, una buena cervecita, un buen sanguchito de milanesa, unas empanadas salteñas ahí en la cantina para vivir esta gran peña con Grupo Sombras, con los Lirios colombianos y con la peña folclórica. Tenemos las siguientes direcciones para adquirir tu bono anticipado de 30 pesos. Juan Bautista Alberdi, 802 Capital Federal, al 4904-0885. 1201 Esquina Falcón, al 4431-8193. O en Pichincha 136, local 20 Capital Federal, al 4954-4565. Por supuesto, gran peña norteña de La Moldeña, despidiendo el año 2010. Organiza a los hermanos Apaza en Presidente Perón, 1281 Capital Federal. Volviendo a lo que va a ser la noche de Cori Megadisco 15 aniversario, la presencia de Maxi Tomados, Clásiqueros, Banda Bustamante, El Retutu, Sebastián Mendoza, 18 quilates, Damas Gratis y la Champions League. La entrada general es de 25 pesitos. Peña norteña para esta noche, sábado 11, gran despedida de años, maratón de grupos norteños en vivo. Sebastián Mendoza actúa a las 2 de la mañana, Coroico a la 1 de la mañana, Liberados 3 y media de la mañana, Grupo Brumas, Víctor Hugo y los Bengala, Agrupación Juvenil La Diferencia, Juan Domingo Perón 1281. Informes al 4308-6713, 1559-57-7315, México 2302, Barça El Teño La Esperanza. Prohibida la entrada con camiseta de fútbol y gorra para esta noche. Ahora sí, a cortina de títulos, titulares para este programa. Número 35 de Cumbia y algo más, la previa de Cori Megadisco. Como te dije, la más gratis, Sebastián Mendoza, 18 quilates, el Retutu, la Champions League, toma 2, Banda Bustamante y Clasiqueros, hoy en Cori Megadisco, 15 aniversario, entrada de 25 pesos, Avenida Saben, 459, Barrio de Pompeya. Después te cuento quién va a estar la semana que viene, atención con esto, es primicia nuestra. Todo el torneo de apertura, que ya están jugando el Boys y Godoy Cruz de Mendoza, ¿eh? En un ratito voy a hablar de este partido que arrancó a las 17 horas. Mirá, ya se me fue el partido casi. Además, todo el fútbol del ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo con los audios correspondientes. Todos los chimentos de la movida tropical, la tecnología y el deporte. Además, los libros y la actualidad. Tenemos música norteña, santafesinos, cuarteto, colombiano, villeros, recuerdo, reggaetón y todos los inéditos. Además, el concurso del día de hoy regalando entradas para la peña norteña. Tenemos 3 entradas para regalar para la peña de hoy. Además, la radio web, los invitados. En el día de hoy no tenemos invitados, sino que lo estamos haciendo por teléfono, invitándote con los grupos a la grande show. La peña norteña, como te dije, ya Mao en el Premier y mucho más. Siempre prometemos el móvil, pero no cumplimos. Vamos a ver si para el programa cierre de año lo tenemos al móvil. Además de todo esto, entrevistas y los temas de los artistas que se presentan en Cori Megadisco haciendo la previa tus mensajes y muchas sorpresas más. Basta de palabras, la gente quiere oír música, la gente quiere diversión, la gente quiere palpitar lo que es la gran noche que se viene de Cori Megadisco. 8 grupos en vivo en la noche de Cori. Antes, haceme caso, pasate por la Pernia Norteña, tomate un buen vinito, una buena cerveza. Después de ahí, cerquita, te tomás un colectivo, te tomás un taxi, si tenés auto mejor, en moto, lo que sea, llevas a tu novio, llevas a tus amigos, te vas con tu familia, ¿por qué no? Te pasás por Cori festejando el 15 aniversario. Y antes, obviamente, a las 10 de la noche, te quiero en el Premier para verlo champado. Ahora nos vamos de vuelta a la música, Fer. ¿Está todo listo? Tenemos primero Brumas con Antes y después vamos a ir con 18 quilates. Y el original que está esta noche en Cori, Brumas en la Peña. Suena en la previa de Cori y después voy con las vías de comunicación. Dale. Yeah. daría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablo, se ha perdido todo mi tiempo por mis errores, ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar. A todo ritmo, este programa está a mil, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy, Fer? No está para hacer cosas tranquilo, y hay que ir a toda velocidad. Acordate en Cori, ya se viene Sebastián Mendoza en comunicación telefónica, ¿eh? 18 quilates, da más gratis, que hay un saludito por ahí que después lo vamos a poner de vuelta. Estuvo con nosotros Pablito Lescano mandando saludos. La Champions League, Clasiqueros, complicado conseguir a Clasiqueros, ¿eh? Para salir en vivo, Fer, ¿eh? Sin palabra. Bueno, manda Bustamante. Y el Retutu que ya estuvo. Y Toma 2, entrada general, 25 pesos. Hablando de Toma 2, está Maxi, cantante de Toma 2 en línea. ¿Cómo andás, Maxi? Genio, buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo anda la gente que nos sigue todos los días a través de la radio? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a compartir un pedacito de tu programa. La verdad que muy contento de estar en el 15 aniversario de Cori. Bueno, esta noche vamos a estar actuando alrededor de las 3:30, así que la verdad que muy contento. Vamos a estar presentando temita del segundo disco, por fin, Eugenio. Se viene el segundo disco, hubo un tema con el amigo Matías el Mago de Un Cumbión, con Franco Zeta ahí produciendo todo, grandes amigos del programa, de la casa, ¿no, Maxi? Y también el integrante ahí de Toma 2, siempre está nuestro amigo Zeta tocando algún instrumento ahí en el escenario, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, la verdad que siempre se las ingenia para darnos una manito, aportar su granito de arena. La verdad que es un músico bastante completo y bueno, siempre que hay algún lugar para cubrir, siempre me cubre, así que bueno, la verdad que quiero mandarle saludos y agradecer siempre a Zeta Record, bueno, a toda la gente, al Mago también, que se copó en hacer el feed, y bueno, y también vamos a presentar, bueno, un tema en sociedad con el Tico también. Con el Tico, ajá. Y Mostacho Music, así que bueno, le quiero mandar un saludo también a Ernie y a toda la gente de Zona Oeste, que los quiero mucho, así que bueno, también a la gente de Capital, que vamos a andar hoy por acá, y bueno, promocionando un poquito de lo que se viene, con mucha expectativa, espero que sea del agrado de todos, y bueno, seguir grabando muchos discos más y seguir mostrando a la gente lo que me gusta hacer, que es la música. Así es, va a ser una gran noche, 8 grupos en vivo, Toma 2, 3:30 de la mañana, la voz de Maxi. Así que bueno, vamos a invitar a la gente, voy a estar grabando seguro el saludo, la foto, porque es una noche para no perdérsela. Muchas chicas seguro, Maxi, las mejores mujeres están en Cori, sin duda, seguro. Olvídate, olvídate. Así que le recomiendo a toda la gente que esté por la zona que se pegue una escapadita hoy al 15 aniversario de Cori, que vamos a estar compartiendo el escenario con bastantes artistas de mucho renombre en la movida tropical. Bueno, la verdad que va a ser un orgullo formar parte de esta fiesta imperdible. 25 pesitos la entrada, así que no te lo pierdas. Vamos a estar con Eugenio haciéndole el aguante a Cori. Le quiero mandar un saludo al señor Van Hay también, que me da la oportunidad de compartir esta fiesta impresionante. Me dijeron que se viene con todo. Así es, se viene con todo, Maxi. Vamos a hacer un poquito de lo nuevo, ¿te parece? O algún clásico de tomados para cerrar la nota, porque estoy volando en el día de hoy, te contaba en línea privada, ¿eh? Vamos con algún temita, ¿te parece? Dale, te voy a dejar un pedacito de lo nuevo que se viene. Es un tema conocido, es un cover, se llama La Despedida, lo hace Ramón Ayala, alias Daddy Yankee. Así que, bueno, espero que les guste a todos. Esto se viene hoy en la noche y dice: antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual, ahora que te perdí. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar, mi amor? Los esperamos hoy de la noche. Muchísimas gracias a Eugenio. Muchísimas gracias a toda la gente por la buena onda. Y bueno, a ver cuándo un acústico por la radio. Esperá, estás invitado. La semana que viene hacemos el programa cierre de año con grupos acá en vivo. Grupos, viste, que están surgiendo, como les pasó a ustedes cuando estuvieron en la radio allá de la zona de Parque Patricios, ahí en la radio Colega. Así que bueno, tienen las puertas abiertas para venir el sábado que viene, o si no, para después que volvamos de las vacaciones en la segunda quincena de enero. Están invitados cuando quieran, Maxi. Sabés que lo arreglamos en la semana vía Nextel, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, dale, Eugenio, estamos arreglando el día en Excel entonces, así que bueno, llamame que no hay problema, llevamos a la guitarrista, el bongo, el tecladito, el bajo y le hacemos un acústico, así que no hay ningún problema. Ya quiero empezar a difundir por la radio porque, bueno, es uno de los medios que te muestra más humanamente, porque, bueno, la tele a uno lo conocen por imagen, por lo que es la presencia de uno, pero la radio es el método de prestarse vía al público cara a cara, así que, bueno, la verdad que estoy muy agradecido con la gente que me difunde mi material, a pesar de todos los traspiés que tuve, y bueno, quiero seguir difundiéndolo, y bueno, vos sabés que ya con vos viene una amistad desde hace tiempo, así que bueno, voy a estar difundiendo y presentando los temas exclusivamente en tu radio. Así que bueno, te mando un cariño grande y hoy a la noche nos vemos. Los esperamos a todos, 25 pesitos la entrada, Cori, Avenida Sáenz, no se olviden, grupos de todo, fiesta imperdible, papá, no te lo pierdas. ¿Te suena? Toma dos. Espectacular, lo dijo todo Maxi. Abrazo grande, hablamos en la semana o esta noche, obviamente. Chao, Maxi. Chao, querido, chao, chao. Saludos a todos, gracias a toda la gente que nos hace el aguante y que nos apoya por la radio. Así que quédate prendido a la radio que se viene más ahora, dale. Un abrazo grande, qué grande, Maxi. La tiene clarísima con esto que es la radio. Ahí pasaba Tomados. Vuelo la música, Fer, vuelo porque tenemos más temas todavía. Se me va a venir ahora sonando Grupo Sombras con Chiquita Linda. Grupo Sombras. Próximo sábado, 18 de diciembre, La Peña La Moldeña, Perón 1281, dale. Sombras. Y seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco. Esto es Cumbia y Algo Más, programa número 35, hasta las 20 horas. Acordate para comunicarte a nuestro programa 4912-0819, 4912-1398, para mensajes de texto al 15-5426-8085, 15-5426-8085. Por supuesto, para comunicarte como nosotros, estamos en Facebook como El Golazo, Cori Mega Disco, Cori Mega Disco Show Oficial. Si voy a Cori Mega Disco, o a través del golazofm.com, el golazo919.blogspot.com, metelepunch.com, radiourcupina.com.ar, radio en vivo y cámara web. Estamos también en corimegadisco.com, corimegadisco.com.ar, radiosargentina.com.ar, radio web unidos para nuestros blogs, Urcupiña M2 para la página, por supuesto, de Urcupiña, en Twitter como Cumbia y Algo Más, en Fotolog, fotolog.com/elgolazo/elgolazo2, en youtube.com/toto29boca, justin.tv/elgolazofm, o a través de www.westream.tv/channel/elgolazochat, libro de visitas, páginas, mensajes y muchos sitios más. Vamos a volver a la música y nos vamos a ir a otra pausa, Fer, ¿te parece? Vamos a ir ahora a este tema de los lirios colombianos, que se van a presentar el próximo domingo en la fiesta de la Noldeña junto a Sombra, junto a Albagual Prieto, con el fuelle de Agustín Burgos, los Roldán y su violín de Santiago del Estero, Maimarada de Jujuy. Además tenemos, por supuesto, a los Rebos de la Cumbia, la banda juvenil, y a el show espectacular de Nico, tributo a Michael Jackson. Entradas, por supuesto, bono contribución anticipado de 30 pesos. No faltes, después te cuento las vías de comunicación. Organizan los hermanos Apaza y Animal Popular Santucho. Ahora sí suena la música. Después la pausa, los shows del Averno, que después te cuento lo que se viene para la próxima semana. Vamos a estar estrenando la animación, ¿eh? Vamos a hacer la animación de esos shows ahí en la calle Corrientes. Así que atención. La pausa de la Peña Norteña, el spot de música de mi tierra, la pausa de la radio, la música. Y después vuelvo yo, dale. Recibo un cariño en las noches cuando me abrazas, nada me dices cuando mal estoy. Ya no me mimas, no me dices nada, esta rutina tienes que cambiarla. Tus caricias frías que me engañan, tu alejamiento me va a destruir. Amor, detente y bésame, que lo que me hace falta, no te olvides que yo soy, que siempre te acompañará, el que siempre a tu lado está, el que siempre a tu lado está. No recibo un cariño en las noches cuando me abrazas, nada me dices cuando mal estoy. Ya no me mimas, no me dices nada, esta rutina tienes que cambiarla. Tus caricias frías que me engañan, tu alejamiento me va a destruir. Amor, detente y bésame, que lo que me hace falta, no te olvides que yo soy, que siempre te acompañará, el que siempre a tu lado está, el que siempre a tu lado está.

Seguimos haciendo cumbia de algo más, programa número 35, la previa de Cori Mega Disco. Obviamente estamos en vivo. Estamos en vivo esta última horita vía cámara web, así que la gente que está en la página de la radio, www.radiourcupina.com.ar o a través del golazofm.com, el golazo919.blogspot.com, nos pueden ver en vivo, ¿eh? La gente que está ahí en la página también pueden sintonizar en vivo este programa. Estamos en vivo vía Justin TV, sí señor, vía Justin TV estamos en vivo, así que nos pueden seguir por ahí en este momento, en este programa número 35 de cumbia y algo más, ¿eh? Vamos a ir al deporte rapidito, vamos a hablar del torneo Apertura 2010, la 19ª fecha que arrancó en el día de hoy. Acordate que entre semana hubo fecha, ganaron Estudiantes, ganaron Vélez, todo sigue igual prácticamente, 2 puntos de diferencia tiene Estudiantes sobre Vélez. Mañana puede consagrarse campeón. Si el equipo pincha gana, obviamente será campeón. Si empata, debe esperar que no gane Vélez, porque si empata y gana Vélez, habrá un desempate. Si empata y pierde Vélez, será campeón. Si Vélez no gana, Estudiantes automáticamente será el campeón. Así que hay varias chances. Puede haber un desempate que se jugaría el próximo miércoles en el estadio de River, estaban diciendo. Se verá lo que pase, pero seguramente Estudiantes tendrá las grandes chances de ser campeón. Arrancó esto en el día de hoy. El Boys igualó 2-2 con Godoy Cruz. Pérez García y Matos de penal en el último minuto para el Boys. Rojas y Donda para Godoy Cruz. Después van a jugar, atención, en el día de mañana, domingo, 18 horas, Estudiantes Arsenal, Racing Vélez lucha por el campeonato. San Lorenzo con Banfield a las 20. Estaban votando en San Lorenzo hoy, ¿eh? Vamos a ver quién es el nuevo presidente de San Lorenzo. Más tarde habrán cerrado los comicios ya, a ver si Lautaro tiene información, si se comunica. Colón Newell irá también a las 20 horas. Cierran este campeonato el lunes, Huracán Independiente con transmisión de la radio, el amigo Coco Comas, 16:30 seguramente, con Huracán Independiente que arranca a las 17, Lanús River a las 17 horas también, Boca Gimnasia de la Plata 19 horas, Olimpo Quilmes 21:15, Tigre Argentino Junior mismo horario, la tabla Estudiantes 24, Vélez tiene, perdón, Estudiantes 42, ¿qué dije? Vélez 40, Arsenal 32, Racing 29, al igual que Godoy Cruz, River tiene 28 unidades. Pasamos al Nacional B, arrancó esta fecha el día jueves, Gimnasia de Jujuy 2, Divani Bomba, Atlético Rafaela 2, Bobaglio y Castro. Continúa el viernes con la gran victoria de Unión 2-1 sobre la CAI. Los goles de Pérez 2 para Unión, Malcorra para la CAI. Ya en el día de hoy, Defensa y Justicia San Martín de Tucumán igualaron 0-0. Tiro Federal goleó 4-1 a Ferro, goles de Herbella en contra, Menincoche, Armani Cuesta, León Forte marcó para Ferro. Instituto de Córdoba igual a 0-0 con Chacarita en el partido que arrancó a las 19 horas. Más tarde tengo a las 20:10 Aldo Civi Rosario Central en el partido televisado. Almirante Brown a las 21 en Isidro Casanova recibe a Belgrano de Córdoba. Y van a jugar Boca Unidos Independiente Rivadavia en el mismo horario. Ya domingo San Martín de San Juan Patronato van a estar jugando a las 9 de la noche. El lunes cierran la fecha Atlético Tucumán y Deportivo Merlo a las 9 de la noche. Atlético Tucumán tiene 30 puntos. Instituto y Atlético Rafael a 29. San Martín de San Juan tiene 28 unidades, Unión con la victoria ayer también se fue a 29, al igual que Instituto y Atlético Rafael, ¿eh? Pasamos a la B Metropolitana, fecha número 22 de la B Metropolitana, Almagro 3, San Telmo 1, Bonfigli en 2 oportunidades y Bursac para Almagro, Lamas para San Telmo, Comunicaciones 2, Gianfeliz y Chiquilito, Estudiantes de Buenos Aires 0, atención, perdió Estudiantes el escolta, Deportivo Armenio 1, gol de Gómez, Español 1, gol de Agoglia, Villa San Carlos perdió como local 1-0 con Colegiales, gol de Torres. Brown de Drogué 2, Atlanta 0, Villamayor y Casado perdió el puntero. Y esto es noticia, la B Metropolitana. Deportivo Morona, Casuso van a estar jugando a las 9 de la noche, al igual que Temperley en el sur, recibiendo Sarmiento de Junín. Lunes van a jugar, cerrando la fecha a 17 horas, Sportivo Italiano recibe a los Andes. Luego Chicago a las 17:30 en Mataderos ante Tristán Suárez. La tabla, todo quedó igual porque perdió el primero y el escolta. Atlanta tiene 47, Estudiantes tiene 41, Defensores de Belgrano 38, Nueva Chicago 34 y Comunicaciones tiene 31 unidades. ¿Cómo salió Defensores de Belgrano en el día de hoy? No se jugó ese partido hoy, bueno, estaba programado para hoy, no sé por qué no se jugó finalmente, no tengo la data de ese partido. Hablo de la Copa Sudamericana, Independiente es el nuevo campeón, atención, ¿eh? Y va a jugar la próxima Libertadores, el repechaje, va a jugar la Copa contra el equipo japonés, va a jugar la Recopa contra, obviamente, Inter de Porto Alegre. Independiente 3, Velázquez y 2 de Parra, ganó 5-3 por penales el campeón, Rafael Moura para el Goiás, la ida había salido 2-0 el Goiás. Atención, Mundial de Clubes 2010, primera fase, Al Wahda Abu Dhabi 3, Jekaliun United 0, el equipo de Papúa Guinea clasificó a cuartos el Aguada, y Mazembe Bedi le ganó 1-0 al Pachuca con el gol de Bedi, y va a jugar las semifinales. Obviamente están Inter de Brasil y Inter de Italia clasificados ya para semifinales, falta definir un equipo, y se suma el Mazembe que le ganó al equipo de México, el Pachuca. Vamos a hablar un poquito de los audios deportivos, Fer, rapidito. Vamos a escuchar el primer audio que tenemos. Independiente campeón de la Sudamericana, hablaba su técnico, el turco Mohamed. Palabras para Cumbia, algo más, la previa de Coria, sí, dale. Mirá lo que generaste, turco, en dos meses, mirá lo que has hecho, esta gente está en llamas. Es una alegría enorme, estoy disfrutando mucho. Tenemos la fiesta, no se acaba nunca porque queremos disfrutar esto. Es impresionante, la verdad que es impresionante, muy contento. Turco, la fe que te tenías, me acuerdo las palabras que me dijiste en Quito. Si me llevo un buen resultado salimos campeones, ¿te acordás? Sí, cómo no me acuerdo. Aparte de ustedes, nos acompañaron paso a paso toda la Copa y me parece que somos justo campeones. Hoy sufrimos, nos quedamos sin pierna, pero este equipo es justo campeón porque eliminó a los mejores y hoy con dos goles de ventaja lo dio vuelta, a pesar de recibir un gol en contra. Creo que somos justo ganadores, estoy feliz. Bueno, ahora disfrutarlo. ¿Sos consciente que has metido Independiente otra vez en el consenso mundial? Porque van a disputar entre 4 y 5 copas por esta Sudamericana, turco. Sí, la verdad que una alegría enorme. Ahora, bueno, a programar, a jugar el último partido que queda y después a pensar lo que viene. A descansar porque se viene la Libertadores. Sí, pues ya queda un partido del campeonato. Pero le quiero agradecer a mi familia, a todos mis amigos, a todos los que me bancan siempre. Y a la gente de Huracán y de Colón, que siempre me da apoyo en todos lados. Se lo digo a todos ellos. Yo creo que acá también te van a hacer un lugarcito en el rincón del ídolo, turco. Bueno, cuando llegamos dijimos que había que ganar algo. Y bueno, ahora esperemos que ser más reconocido. Disfrute, amigo. El turco Mohamed. Así pasaban las palabras del turco Mohamed, hablando de lo que fue la consagración de Independiente de la Copa Sudamericana. Vamos a escuchar ahora un ratito nomás, puede ser, del Tigre Gareca, hablando de la previa de lo que va a ser el partido de mañana de Vélez ante Racing a las 18, palpitando la definición de la apertura 2010. Así pasaba la palabra del Tigre Gareca, que estaba hablando un poquito de lo que va a ser la definición del campeonato que se viene. Obviamente, en el día de mañana la definición, Vélez juega ante Racing a las 18, también acordate, Estudiantes Arsenal, mismo horario. Vamos a escuchar ahora, ¿te parece, Fer? Tenemos la palabra lista de Sabela, técnico de Estudiantes de La Plata. Un ratito de él, lo escuchamos acá en la previa de Cori, dale. Siempre la concentración, el orden. El equipo hizo un gran partido y cuando tuvimos las chances las aprovechamos. Los jugadores, siempre lo digo, hay que aplaudirlos de pie y reconocer todo lo que están haciendo por ellos y por el club. Hoy todo el mundo habla de Estudiantes y la verdad que es un gran homenaje para los jugadores. Alejandro, faltaban jugadores importantes, el rival era difícil y Estudiantes lo hizo fácil. Bueno, siempre dijimos que este es un grupo, lo decimos todos, cada uno de los jugadores, nosotros. Y bueno, el que entra trata de hacer su aporte, de entregar todo y siempre hacen eso. Entregan todo, juegan en función de equipo. Y bueno, a veces se puede lograr una victoria o a veces no, pero la idea siempre es la misma y siempre lo hace. Alejandro, es un mediocampista, marcaron los goles, Alejandro. Bueno, fue un equipo muy serio, muy sólido, muy solidario y como vos decís y bueno, había dicho anteriormente. Cuando tuvo las oportunidades para golpear, golpeó. Repasando la campaña, le ganaron a los 5 grandes, como un dato más de este Estudiante, ¿no? Sí, bueno, habría que ver. Así pasaba la palabra de Sabela, técnico de Estudiantes. Es un programa muy movido el del día de hoy. Mucho movimiento, muchas palabras acá en la radio. Bastante movimiento tenemos acá, invitados, gente en el estudio. Sigue esperando acá nuestro amigo la entrada de Jambao. Vamos a ver cuándo se dignan llegar Néstor Ameri. Por favor, el show empieza a las 10. El muchacho tiene que volver a Moreno. Por favor, la entrada, Néstor. Si me estás escuchando en algún lado, si querés llegar hasta la radio, necesito las entradas, Néstor. Por favor. Vamos a volver al deporte. Última palabra. La declaración de JJ López, técnico de River, decía lo siguiente. De cualquier manera me voy conforme con lo hecho por los jugadores, por lo que venimos haciendo, por lo que vienen haciendo ellos dentro del campo, por los puntos que hemos cosechado y el primer objetivo, terminando con Lanús, el último partido, estamos fuera de la promoción y eso es bueno para River para comenzar con una idea diferente el año que viene y pensar en otros proyectos como siempre se pensó aquí en River. Juan José, estamos en vivo para porque a River lo quiero. Y hablando del partido, del último este que le queda a River frente a Lanús el día lunes, es importante por lo que venía diciendo, por la sumatoria de puntos. ¿Cómo se trabaja de aquí hasta en estos 4 o 5 días que queda hasta el partido en lo anímico en los jugadores después de esta dura derrota? No, ya hablamos en el vestuario. Esto ya recuerdo, como los partidos que ganamos, y nos tocó empatar con San Lorenzo. Tenemos que entender que hoy, como dije antes, enfrentamos a un gran rival que estaba muy bien, y nosotros a lo mejor con ese gol tan ligero se nos complicó, pero... yo sigo confiando en estos jugadores porque han demostrado hombría, que tienen jerarquía y que podemos salir y que el objetivo es seguir sumando. Hoy no se pudo dar, desgraciadamente, porque el marco que tuvimos hoy de la gente, que fue magnífico, el apoyo que nos dio, que le dio al equipo, a pesar de ir perdiendo, la gente nos siguió apoyando. Y eso es destacable y seguramente que todos estamos agradecidos por ese apoyo que nos dio la gente y para seguir creyendo en lo que estamos haciendo y lo que están haciendo los jugadores. Y que con Lanús, bueno, terminar el año de la mejor manera. Suena máximo. Aravena, ¿para qué le contaste? Entrada general, 25 pesos, Avenida Sáenz, 459, Barrio de Pompeya. Además, Peña Norteña, maratón de grupos en vivo de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Coroico actúa a la 1, Liberados 3 y media de la mañana, Brumas. Además, la presencia de Víctor Hugo, los Vengana, ¿no se acuerdan de él? ¿Cómo no? El creador del humo del cigarrillo desde Salta. El éxito después que hizo Pablo Lescano como el humo de mi facito, bueno, Víctor Hugo es el creador. Agrupación Juvenil, la diferencia, Perón 1281, todavía te queda tiempo. México 2302, Bar Salteño. Entradas en venta al 4308-6713, 1559-57-7315. Eso va a ser esta noche, por eso lo tenemos a él en vivo. También en Cori Megadisco en el aniversario, actuando alrededor de la 1 y media de la mañana en Cori y a las 2 en La Peña. Combo completo, un grande de la cumbia norteña, Sebastián Mendoza en vivo. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal, Eugenio de la radio? Hola, papá, ¿todo bien? Bien, bien, la verdad que muy contento por tener esta entrevista con vos, casi en el cierre del programa. Un gusto y la verdad que preparado para lo que va a ser el aniversario de Cori y La Peña, dos grandes shows para vos esta noche, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estamos contentos de poder ir a presenciar el público, ¿no? Nosotros cada vez que vamos nos sentimos muy satisfechos y muy contentos de poder compartir el escenario con la gente de Cori, bueno, también en la Feria Norteña, así que contento. Es así, Seba, 8 grupos en vivo, como solamente Cori Megadisco, obviamente de la mano de Ricardo Banja y de toda la gente de Cori, lo puedo ofrecer, todos en vivo, y como vos, y también da más gratis antes dos platos fuertes para la noche, así que Seba, va a ser una gran noche y también después de ahí te vas para La Peña, ¿no? Sí, sí, sí, después de ahí vamos para La Peña, así que ya también una nueva propuesta que nos hacen de poder compartir esta Peña Norteña, así que vamos presentando todo nuestro show también. Antes de cerrar la nota y obviamente estarás ocupado seguramente para allí preparando lo que es la noche, ¿cómo viene la repercusión de tu último material discográfico? ¿Viene bien, no, la cosa después de que salió a la venta? Sí, sí, sí, por suerte viene bien. Ahora esta noche tenemos bastante trabajo y bueno, tratando de llegar cada vez con otro estilo, ¿no? La verdad que la última placa que sacamos dio un buen resultado. Bueno, por suerte se nos abrió la puerta en muchos lugares también, así que agradecido de que la gente nos haga la guante. Es así, ¿eh? Contanos, Seba, además de La Peña y Cori, los bailes antes de despedirte, ¿están en Diversión de Quilmes y tienen algunos más, no, por hoy? Sí, sí, estamos en Diversión, estamos en un par de lugares, sí, sí. Tenemos 7 shows hoy, arrancamos en un beneficio que nos propusieron hacer un beneficio para unas personas que necesitan nuestra ayuda y bueno, decidimos hacerlo temprano. Y después ya vamos para Cori, La Peña, Diversión, después estamos en Morena, estamos en Parador Buenos Aires también, estamos en Mambo, así que bien, bien, bien, con todo. Viene bien, trabajando bien en lo que es el cierre del año. Bueno, Seba, te despido, gracias por este ratito acá en vivo con nosotros. Ah, todo bien, nos vemos esta noche. Y nos vemos esta noche, y me dejas 10 segundos, aunque sea de Por Eso Me Voy, que está en la cortina, puede ser, para la gente que está escuchando. ¿Te canto? Dale. Dice así. Ahora te vas amenazando de no volver. Es más, a todo ese circo ya me lo sé. Ahí está, papá. Espectacular, Seba. Un abrazo grande. Nos vemos esta noche y suerte, ¿eh? Dale, dale. Un abrazo. Gracias. Ahí pasaba Seba Norteña anunciando lo que es la... Seba Mendoza, perdón. Anunciando lo que es la gran noche de Cori Megadisco con 8 grupos en vivo. Y lo que va a ser la Peña Norteña con Maratón de Grupo Norteño. Voy a volver rápido a la música. Volando, Fer. Tengo bloque del recuerdo. Lo que ven ahora. Tampoco pagarás caro. Morir por amor. Malacate, suenan, dale. Yo que tanto he amado. Definitivamente el número uno. Sebastián Mendoza, 18 quilates, clasiqueros, el retútulo a Champions League, toma 2. Y, por supuesto, Damas Gratis, que interpretó un tema en vivo, por supuesto, ahí grabado, con Marcos Bustamante y la banda, la voz de Pablito Lescano. Está en línea Marcos para contarnos un poquito de esto. ¿Cómo andás, Marcos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, amigazo? ¿Todo bien? Bien, bien, acá contentos de lo que va a ser esta gran noche en Cori, 15 aniversario. Qué noche, la verdad va a ser una noche espectacular hoy. Es así, por eso estamos a full. Oye, tuvimos 5 grupos en vivo vía comunicación telefónica. Y qué manera espectacular de cerrar el programa con ustedes. Es un grupo de la casa, un grupo que se viene con todo, a punto de grabar el próximo material discográfico, el primero de ustedes, ¿no? Así es. Bueno, te cuento un poquito rapidito que tenemos un disco de 12 temas, en la cual, bueno, son unos temazos, ¿no? Elegido en 30 temas que tenía ahí compuesto. Pero elegimos ahí con Ricardo Banjay, que es nuestro productor, elegimos 12 temas en el disco que la verdad que explotan, en la cual, bueno, hay dos invitados de lujo, porque está Pablito Lescano, con un tema de esta manera, Calderona, que hemos compuesto con él, y otro artista que también es Daniel Cardoso, ¿no es cierto?, que también es un gran cantante, claro. Y bueno, participaron en mi disco con dos temas míos propios y también de Ricardo, así que bueno, estamos re contentos por el logro, y aparte porque obviamente ya se está empezando a escuchar el live de Banda Bustamante. Es así, Marcos, aprovecho para decir que bueno, tuvimos la oportunidad también ahí de tener los temas, de pasarlos a unas páginas de internet, como te contaba el otro día. Sí, bárbaro. Así que te estuvimos dando una mano ahí con la página nuestra, con el Facebook. Te agradezco por todo lo que hacen en realidad, porque realmente nosotros, o sea, yo soy muy agradecido a toda la gente que realmente nos apoya. Obviamente que somos un grupo que tenemos un año de vida, porque es un grupo nuevo, todavía Banda Bustamante. Somos un año en la movida, pero el grupo nuevo y realmente el apoyo de todos los medios, como en el caso de ustedes, en el caso del Core, en el caso de la radio, en el caso de toda la gente, todos los fans que piden los temas. Y bueno, de a poco se va escuchando los temas, realmente para nosotros es un halago que realmente siempre estén con nosotros, apoyándonos, ¿no? Es así, Marco, sabés que siempre te digo de parte nuestra, de parte de la previa de Cori, cumple algo más, sí. Cuenta con nosotros para cuando quieran venir y para claro, todas estas comunicaciones, saludos, difusión, lo que necesiten, ¿eh? Vamos a estar visitándote pronto, presentando ya el disco full, obviamente que vamos a estar en tu radio, Eugenio, te vamos a molestar un segundo para pasar un poco todo lo que realmente hicimos en este disco, que está buenísimo, y explicar un poco también a la gente, que ya tenemos programado, bueno, fiestas, Navidad, Año Nuevo, tenemos en el mes de enero, tenemos giras por todo el país, comentarle un poco qué es lo que es de Banda Bustamante, porque obviamente mucha gente no conoce, no lo ve en televisión, y a veces dicen dónde están ahí esta gente, ¿no? Y realmente, bueno, estamos trabajando por todo el país, por Gran Buenos Aires también, Azul, Olavarría, Tandil, Junín, Chivilcoy, tantos lugares que hay. Guajó también, que fuimos tocadas hace poquito. Con todos los lugares de la provincia de Buenos Aires que también gustan de nuestra música y de nuestro estilo, en la cual nos pone muy contentos porque somos un grupo que realmente ponemos todo en vivo, como también vamos a invitar a todo el público de Buenos Aires para que esté disfrutando de un show súper, súper, súper con toda la energía como es Banda Bustamante, que tenemos cuatro caños, dos cantantes, acordeón, le ponemos todas las ganas. Así que vamos a intentar dar todo esta noche y, por supuesto, así como tocamos en Cori, tocamos en todo el país. Es así, tuve la oportunidad de verlo varias veces, de grabar videos y es verdad, un show de primera línea en el escenario con todo el repertorio musical de ustedes. Así que Marcos, invitamos por último a la gente, 25 pesos la entrada, 8 grupos en vivo, Banda Bustamante esta noche en Cori, la invitación tuya y el cierre de la nota, te agradezco y ya va a haber tiempo de hacer algo mejor acá en vivo en la radio, dale. Dale Eugenio, invitación a toda la gente de Cori, a todos los fans de todos los grupos, de Banda Bustamante, de todos los grupos que van a estar ahí, vamos gratis, Pablito, bueno, todos nuestros amigos también, colegas, los invitamos a todos a esta noche y no se pierdan esta noche que está espectacular, muchachos. Banda Bustamante, Dama Gratis, bueno, Toma Dos, todos los grupos que realmente están súper de moda, así que le mandamos un beso grande a todos mis colegas, mis fans y a la gente de la radio, Eugenio, y a vos también por esa nota, muchísimas gracias. Gracias, por favor, Marco, el abrazo grande y te veo esta noche, ¿eh? ¿A qué hora más o menos? Vamos a estar tocando, si Dios quiere, a las 2:30 de la mañana. Bárbaro, nos vemos ahí entonces con el show de la Banda Bustamante. Un abrazo, Marcos. Dale, Eugenio, gracias y bueno, muchas gracias a toda la gente de tu radio por el aporte que siempre nos dan. Por favor, no queda más. Gracias, hasta luego. Gracias, un abrazo. Chao. Ahí pasaba entonces Marcos Bustamante de Banda Bustamante. Volvemos a la música, volando, Fer, volando porque se nos va el programa. ¿Qué tenemos ahora? ¿Ya habíamos pasado quizás Toma Dos y Don Cumbión completo o no? Y después Dígale de Mario Luis, eso es lo que viene, ¿no? Vamos con esos dos temas esta noche en Cori, Toma Dos y después Mario Luis, dale. Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, ¿para qué seguir? Tratando con la ilusión de que un día me quieras como yo quiero, pero soy un fuego. Yo en mi busca es venganza, yo en ti busco un sueño. Dime entonces qué hacemos. Quizás amaste a quien no debí llamar, tomaste una decisión. Te lastimaron y eso te hizo mal, yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar. muy solo aquí, no sé dónde fue. Por favor, dígale a usted. Oye, si la ve, dígale que la quiero. Pasaba la música de Mario Luis, dígale este éxito. Voy rápido al fútbol de Europa, porque se me da el programa, no tengo tiempo casi, Sí, señor, Liga Española, 15ª fecha. No queríamos deber la información deportiva para el día de hoy. Por supuesto, vamos a comentar un poquito de lo que pasó en el fútbol de España. Getafe le ganó 1-0 a Villarreal con el gol de Albín. Sevilla 1, Canuté, Almería 3, 2 de Piatti Vargas. Están jugando Atlético Madrid, Deportivo La Coruña. Van a jugar mañana domingo, 15 horas, va a ser esto, no, perdón, a las 13 primero. Athletic Bilbao Español, Sporting Gijón Levante, Hércules Málaga, Mallorca Racing de Santander, 15 horas para Zaragoza Real Madrid, Barcelona Real Sociedad será a las 17 horas, completan el lunes Valencia Osasuna a las 17. Barcelona tiene 37 puntos, Real Madrid 35, Villarreal tiene... ¿Cuánto tiene Villarreal? A ver, con el día de hoy que... jugó Villarreal, vamos a ver cuánto es la puntuación de Villarreal. Perdió 1-0, quedó con 30. Español tiene 28 unidades, Valencia tiene 24. Para la gente que está viendo el video, le cuento esta noche en Cori Megadisco. Sebastián Mendoza, 18 quilates, damas gratis. La Champions League, el Retutu, Banda Bustamante, Clasiquero, toma 2, entrada general, 25 pesos. Próxima semana, atención, próxima semana para Cori Megadisco, la nueva luna, macaco, chimpancela, mentiroso y retumba guacho. Chicas gratis de 22 a 23. Esto es en Avenida Sáenz, 459 Pompeya. Paso ahora al fútbol de Italia. Rapidito el fútbol de Italia, ¿les parece? Señor, lo que pasó hoy en la fecha del fútbol de Italia, que ya lo estamos buscando. Tenemos Italia Serie A. La fecha número 17 es en Italia, no, la 16 es. Palermo 3, Parma 1, Ferreira, Pinilla, Micoli, Sacardo en contra, Lucarelli para Parma. Udinese 2, Amero y Di Natale, Fiorentina 1, gol del argentino Santana. Genoa perdió como local 1-0 con Napoli, gol de Hamsik. Van a jugar mañana domingo en Italia, Bolonia 8:30 de la mañana ante Milán. Roma a las 11 recibe a Bari, mismo horario para Lecce, Chievo, Verona. Brescia ante Sampdoria, Cagliari recibe al Catania. Juventus a las 16:45 recibe a Lazio. Miércoles tenemos Inter Cesena, 16:45 cierran la fecha. En la tabla Milan 33, Lazio tiene 30 unidades, Juventus tiene 27, Napoli con la victoria de hoy, atención, se fue a 30. Inter, Sampdoria, Palermo y Roma tienen 23 unidades. Esto es para el golazo FM.com, el golazo 99.blogspot.com, el Facebook del golazo, Cori Megadisco, yo oficial, operación técnica Fernando Sánchez. Mi nombre, la conducción, Eugenio. Este fue el videito que grabó Fer ahí. Le vamos agradeciendo. Gracias y nos vemos en Cori para el video de Fer, Bueno, vamos a pasar entonces a la Liga Inglesa. Fecha número 17 en el día de hoy. Atención, el fútbol británico. Aston Villa 2, Downing y Hatchek. Broadwich 1, gol de Charner. Everton 0, Wigan 0. Fulham 0, Sunderland 0. West Ham 1, gol de Tonkin, Manchester City 3, Touré, Green en contra y Johnson, Stock City 0, Blackpool 1, gol de TJ, Newcastle, Liverpool 1, Nolan, Barton y Carroll, Quid para Liverpool. Van a jugar mañana domingo, 10:30 de la mañana, Boston, Blackburn, Rovell, Wolverhampton, Birmingham, Tottenham a las 13 recibe al Chelsea, lunes cierra Manchester United a las 17 ante el Arsenal. Tabla, atención, con los resultados del día de hoy, esto quedó de la siguiente manera, presten atención, Arsenal tiene 32 unidades, Manchester United 31, el Chelsea tiene 30 puntos, Manchester City tiene 29 unidades, pero ¿cómo salió el Manchester City? A ver cómo se fue la tabla con el resultado del Manchester City en el día de hoy. Ganó el Manchester City, atención, está puntero provisoriamente el equipo de Tevez, Tottenham. El Tottenham, otro gran equipo que va a jugar mañana, tiene 26 puntos. Liga de Campeones de Europa, última fecha. Arsenal, Roma, Starhack, Tottenham, Inter, Schalke 04, Lyon, Manchester United, Valencia, Barcelona y Copenhague clasificaron octavos de final. Voy a volver a la música y después el cierre me queda el polideportivo y las peñas para cerrar. Voy un ratito de cada tema. Bailamos cuarteto esta noche en el aniversario de Cori. Alarma Rodrigo, lo que se viene. Después Los Ángeles Azules en vivo. Hay amor en la previa de Cori, dale. Fuera, ¿eh? Por eso suenan Los Ángeles Azules a ritmo colombiano y amor, Alarma Rodrigo al ritmo de cuarteto y nos vamos a ir con un reggaetón. Rapito el polideportivo para el cierre. Básquetbol Liga Nacional, Weber Bahía, Estudiantes, crece al ritmo de Pepe Sánchez y Spill y sorprende. En la NBA Delfino declaró, puedo volver en un mes, una semana o un año. Esto es debido a su lesión cerebral, lo declaró Delfino. San Antonio con un récord de 18-3 tras vencer a Golden State en la NBA. Rugby, por votación de los clubes, el torneo 2011 tendrá dos grupos de dos equipos y no tres de ocho. Pasando al boxeo, Mike Tyson reconoció haber estado drogado el día que mordió en la oreja a Evander Holyfield. Creía que era Dios, declaró el exboxeador norteamericano. Rebeco dejó a su DT Chacón y a su manager Rivero el campeón argentino. En el tenis de Potro, disputará el Gran Slam de Australia 2011 gracias a una wild card. En tanto, Sampras recibió el robo de más de 50 trofeos de ATP y uno de un abierto de Australia en una de sus propiedades en Los Ángeles. Pasando al automovilismo, mañana Turismo Nacional, última fecha en Bahía Blanca. Top Race se define la última fecha en Paraná. TC 2000, recordá, la semana pasada fue campeón el arrecifeño Norberto Fontana. En volei, Dream Bolívar se despidió jugando ante Boca Río Uruguay. Y antes de participar en Qatar del Mundial de Clubes. Vamos a recordar los eventos antes del cierre del programa, ¿le parece, señor operador? Vamos ya con el cierre del programa, acordate. Esta noche en Cori Megadisco, Sebastián Mendoza, 18 quilates, damas gratis, la Champions League, toma 2, Clasiqueros, banda Bustamante, Retuto, entrada general 25 pesos. Próximo sábado, la nueva luna, Macaco, Chimpancé, la Mentirosa y Retumba Guacho. Las chicas entran gratis de 22 a 23 horas, Avenida Sáenz 459 Pompeya. Además, esta noche, Peña Norteña, en Presidente Perón 1281, de 21 a 6 horas con la organización de Alfredo Guerrero. Sebastián Mendoza a las 2 de la mañana, Coroico a la 1, Liberados 3 y media de la mañana, Brumas, Víctor Hugo y Los Bengala, Agrupación Juvenil y La Diferencia. Informes al 4308-6713, 1559-577315, México 2302, Bar Salteño, La Esperanza. Los esperamos entonces a las 9 de la noche en Presidente Perón 1281. En el Teatro Premier, acordate, esta noche a las 22 horas, Yambao se presenta en el Teatro Premier presentando su primer DVD. Además, el show contará con la presencia de la Sonora Gigante y muchos invitados. Te esperamos en la calle Corrientes y Montevideo para el gran show de Yambao. Próximo sábado y domingo tenemos Peña Norteña, La Moldeña, el sábado 18 de diciembre en Presidente Perón 1281, de 9 a 6. El Bagual Prieto con el Fuelle de Agustín Burgo, de Jujuy Maimará, de Santiago del Estero, Roland y su violín. A pedido del público, Los Lirios Colombianos con Teco Acordeón, Grupo Sombra festejando 30 años en la música, Los Rebos de la Cumbia, la banda juvenil y el tributo a Michael Jackson de Nico. Anima el popular Santucho, organizan los hermanos Apaza. Además, empanadas, sándwich y bebidas en la cantina para las primeras 300 personas que ingresen, un sorteo de 300 pesos, bono anticipado de 30 pesos. Juan Bautista Alberdi 802 al 4904-0885, Miró 101 al 4431-8193, o Pichincho 136, local 20 Capital, 4954-4565. El domingo 19 en Centro de Residentes Salteño, Chavarría 1150 Capital, Rafael Castillo, el Bagual Prieto, Grupo Maimará, los Roldanes y Violín, el Diablo y la Armónica, el Bandoneón de Miguel Guerra, los Rebos de la Cumbi, los Lirios Colombianos, Anima Santucho, bono 20 pesos, auspician la Farolita de Caballito, la Farolita de Alberdi, la Farolita de Directorio, Panadería y Confitería, lo de Totón, Mario Ibarra, Viajes y Turismo. Por último, rapidito, un chivo para nuestros amigos del programa de FM Master 96.9, acá me dejaban la data, del amigo Ricky Latino Producciones. Tenemos fiesta la semana que viene, el viernes 17 a las 22 horas, en 25 de mayo, 759, Lanús Oeste, Salón Blue, despedida del año, 25 de mayo, 759, programa del amigo Ricky Latino, despedida. Más información al 1540-398638 o al 4262-3994, es la info de Ricky Latino. Nos vamos, por supuesto, agradeciéndole a Fernando Sánchez, que estuvo en la operación técnica. Mi nombre es Eugenio, gracias a la gente que estuvo en elgolazofm.com, en elgolazo919.blogspot.com, metelepunch.com, radiourcupina.com.ar, a la gente que estuvo en youtube.com/tuto29boca, justin.tv/elgolazofm, westream.tv/channel/elgolazo, en Facebook, El Golazo, Cori Megadisco, Cori Megadisco, yo oficial, si voy a Cori Megadisco, cumbia de la mejor, corimegadisco.com.ar. A la gente que estuvo en el 4912-0819, 4912-1398, 1554-6885, cumbia.yalgomas@homel.com. Lo último para auspiciar, 011-4383-6901, 626-1460, 626-1460, o al 1554-6885, si no, envíame un mail a cumbia.yalgomas@homel.com. Acordate, los shows que vamos a estar presentando en el Bar Laverno y en Molín Blue, miércoles 15 El Polaco en Laverno, jueves 16 Chili Fernández en Molín Blue, viernes 17 Ángela Leiva en Molín Blue, domingo 19 Dalila en Molín Blue, en enero el jueves 20 Agostini en Molín Blue, viernes 21 Los del Fuego Molín Blue, febrero seguramente Seba Mendoza, Karina aún sin fecha. Vamos a estar haciendo la animación y presentación de estos shows, así que no perdérselo. Ya pasamos la data para comunicarse con Princesa Alejandra. Ahora sí, basta de palabras. Nos vamos, nos vemos esta noche en Cori con el 15 aniversario, 8 grupos en vivo. Gracias Fer, tu despedida y el tema cierre de este programa. Así es, Eugenio, muy buena noche para toda la gente que, bueno, le está pasando hermoso. Bueno, vamos a estar disfrutando esta noche también aquí en Cori Megadisco con su 15º aniversario, con todo lo mejor de la música de la cumbia, ¿no? Así que, bueno, nos esperamos esta noche aquí, Avenida 6459, Cori Megadisco, Salón Sur. Así es, esta noche será ahí. Acordate de escuchar nuestra radio online las 24 horas. Mañana la definición del fútbol, todos los videos en la página de YouTube, en nuestros chat, libros de visita. Gracias a la gente una vez más. Nos despedimos, no hubo tiempo para el móvil, para los chimentos, para ninguna data de esa. Esta noche en Cori, entrada 25 pesos. General, nos vemos ahí. Nos vamos con Danza Kuduro bailando al ritmo del reggaetón. Lo bailan esta noche en Cori. Chau, hasta la semana que viene. Gracias. We'll be right back.

segundita.